La forma más evidente de sacar la comunicación del vínculo económico. No queremos estar más donde estamos, porque no se puede estudiar, directamente no se puede estudiar ahí. Que sigan luchando la juventud, siguiendo los pasos, las ideas, lo que hemos luchado nosotros, los maloneros. Esta es la Ronda Informativa. La Ronda Informativa. Sean bienvenidos a la 40ª edición de la Ronda Informativa. Antes de compartir las noticias de esta semana, voy a saludar a mi compañero de trabajo. ¿Cómo le va, señor Joaquín? Muy bien, Marcela, ¿cómo está usted? Bienvenida nuevamente. Antes de ir a los titulares, saludamos a FM Reconquista 89.5 de la localidad de San José de León Suárez, de la provincia de Buenos Aires, que nos transmiten semana a semana. Ahora sí, vamos con las noticias. ¡Vamos a reprimir! Esta es la Ronda Informativa. Esta es la Ronda Informativa. El Centro de Salud de Pastos Chicos cuenta con su radio. La voz de Pastos Chicos, la única radio en FM de esa localidad, es operada por Luis Benavides, encargado del puesto de salud. Con ella intenta llegar a toda la comunidad con la información necesaria para enfrentar las necesidades primarias de la salud. Benavides también nos comentó la situación que afronta este centro de salud de la localidad de Susques. Bueno, este más que todo llega una experiencia como radioaficionado también buscando nuevas estrategias de atención primaria de la salud. Únicamente a veces tiene que llegar por la mirada o simplemente tiene que llegar por el oído mientras uno está trabajando o está viajando. Uno pasa un mensaje por la radio y ya le queda algo. El puesto de salud fue más que todo, ¿verdad? Eso, el ministerio aquella vez, pero después la ampliación de la preocupación por la misma gente, por las necesidades que hubo, necesitamos salas de espera y consultorios. Yo creo que hay que trabajar todos unidos y bueno, es unirse con toda la por ejemplo, vialidad, el camino, la área de salud, bueno, el finito. Yo creo más que todo es ver las necesidades de cada uno de los retos y como ser más chico, lo que le hace falta es una refacción, que ya se habló con el señor ministro, también ya vino de la arquitectura a ver el estado que está el puesto de salud. Comunidad de Volcán denuncia contaminación de gas Atacama. En conversación con la Ronda Informativa, Jacinta Balvin, representante de la red Puna y Quebrada, denunció la contaminación ambiental que ocasiona el bombeo de gas en la localidad de Volcán. Bueno, la comunidad de Antigal está en Volcán, nosotros ahí tenemos la explotación de la cal, ¿no es cierto? También está el bombeo del gas, el gas Atacama que pasa por ahí. Nosotros desde que comenzó con la instalación y el bombeo del gas ahí en Volcán, la producción de verdura es imposible. Tanto la haba, la arveja, el choclo, se ha disminuido totalmente, puesto que, si ellos nos dicen que no contamina, pero desde que comenzó es imposible poder las verduras que lleguen a su fin. ¿Cierto? Florecen, pero nunca llegan a dar el fruto. Lo mismo pasa con la fruta, la manzana, el durazno. Si llegan a madurar, ya están con manchitas. Eso no permite que nadie te quiera comprar. Además, repudió el hecho que desde la misma localidad se extraiga gas para exportar a Chile y en la región no posean gas natural. El gas Atacama ha sido una de las principales contaminaciones en el pueblo. Y además, para terminar todo eso, al lado se hizo el bombeo del gas para que se lleve a Chile. Nosotros no tenemos gas en el pueblo, la quebrada prácticamente ningún pueblo tiene gas natural, pero sí ellos están vendiendo a Chile, ¿no es cierto?, el gas que no nos permitieron instalar en ninguno de los pueblos. Familiares denuncian desaparición de Sebastián Arce en Libertador General San Martín. María Chocala, esposa de Sebastián Arce, denuncia su desaparición en el año 2013, estando internado en el hospital Oscar Orías, producto de una meningitis. El director del hospital, el doctor Roberto Maicel, no realizó la denuncia correspondiente y hasta el momento no se conoce su paradero. Yo les quiero contar que a mí me pasó algo muy terrible, perder mi esposo, Él se internó el 23 de diciembre. Él tenía una meningitis, pero el 23 de diciembre él ya se internó porque a él agarró la recaída del meningitis, que fue peor que la enfermedad. Hace un día viernes, la última vez que yo lo vi, yo aseguro que ha sido Toledo también que lo ha visto esa última vez. Yo lo llevé agarrando así de acá, lo agarré, porque él no podía caminar por sí solo, porque él estaba con pañales. Por eso a mí me parece raro, él no estaba en situaciones de agarrar e irse. Y ese fue el último día que yo lo vi. Yo me quedé con él hasta las 3:10 de la tarde. Y y la enfermera tiene escrito que a las 3:30 él ya no estaba. Yo fui, hice la denuncia el otro día, cosa que ese día, usted sabe muy bien, que ese día no te hacen la denuncia, ellos no te toman. Y ellos al otro día, el 27, a las 8 de la mañana, y pasado a las 8 de la mañana, recién me han tomado a mí, o sea, como una exposición, porque no era una denuncia. Incluso yo iba y nada, hacía preguntas que se sabía de él y nada, ellos me decían que lo estaban buscando, mentira, porque yo sí lo he buscado tanto, hemos andado pero nunca hemos visto nada. A mí me consta y le consta a todos los barrios, a la vecindad, hemos andado por los puentes en la noche, a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana, nos decían, está, vayamos, otro y vamos, y nunca lo hemos encontrado. Y esa misma noche, nomás que él se ha perdido, nosotros hemos caminado por las plazas, por la avenida, uno por un lado, por la parte de atrás que está, por cerca del ferrocarril, toda esa parte por ahí, que un perdido se va por ahí, ha tomado ese rumbo, no. A lo mejor irse a casa tampoco, o a irse por acá, por Vincent Fraile, no. Nunca lo hemos encontrado. ¿Cómo no le vamos a poder encontrar? Sí, se teníamos que haber encontrado. Se hemos movido. Acompañamos a María y a su familia en esta eterna búsqueda y estaremos informando semana a semana sobre este caso. Comunidades originarias exigen devolución de tierras. Jorge Angulo, perteneciente a la comunidad originaria Collatahuasuyo e integrante de la agrupación Yankamaki, nos comenta sobre la actual situación de la tierra en las comunidades originarias de la provincia, haciendo un pedido concreto por la restitución de sus tierras. Exigirle, ¿no?, al Estado que nos reconozca como pueblo, como naciones preexistentes, como pueblo originario, ¿no? O sea, tanto Colla, Guaraní, todos los pueblos y naciones que existen en este país. O sea, exigir ese respeto en primera instancia y ahí recién poder charlar, ¿no?, toda la problemática que tenemos como comunidad, como pueblo originario. Desde lo principal, que es el respeto a nuestra tierra, a nuestro territorio, de ahí a todas las necesidades que hoy en día se ven reflejadas en cada comunidad, ¿no? Porque de ellas vivimos muchas comunidades, en ellas están, digamos, insertas muchas de nuestros conocimientos también. En una comunidad sin tierra no existe, porque nosotros lo vivimos de esa manera. Somos una comunidad que nacimos como comunidad urbana, en una tierra, en un barrio, a la orilla de la ciudad. Pero no tenemos un lugar para desarrollarnos, ¿no? Por eso digamos que exigimos que por lo menos una devolución de las tierras, nosotros como comunidad Tahuasuyo. Búsqueda desesperada por la desaparición de un niño en la ciudad de Perico. En la ciudad de Perico, un niño se encuentra perdido desde hace más de una semana. Los familiares lo buscan intensamente y ruegan por cualquier información que se tenga sobre su paradero. Nosotros los familiares salimos a buscar por todos lados, ya casi recorrimos todo Perico. La brigada vimos que ayer y anteayer se movieron con perros y en bicicleta a pie. Por el momento no tenemos ninguna noticia de él, pero sé que la brigada y la policía le están buscando. Nos dijeron también que es de Jujuy, de Alto Comero, venían en la caballeriza por la ruta. Hasta ahora tenemos esa información de que no, pero todavía no la encontramos hasta no poco. Necesito que si alguien por ahí lo ve o algo, que les colaboren, que nos ayuden. Por favor, nosotros necesitamos, somos de bajos recursos, no podemos transmitirnos a todas partes, incluso no tenemos como para andar por ahí y no podemos salir mucho. Y caminando es difícil. Necesitamos que si alguien lo ve o algo me tienen, por favor. Compartir información es un derecho. Suma tu aporte a larondainformativa@gmail.com. Las efemérides están en La Ronda Informativa. Y en las efemérides de esta edición, recordamos el 27 de agosto, Día de la Radiodifusión, jornada especial para todas y todos los radialistas, porque en este día se realizó la primera transmisión radial en Argentina y el mundo. El radioaficionado Enrique Susini y sus tres amigos, César Guerrico, Luis Romero y Miguel Mujica, a quienes luego se los llamó los locos de la azotea, fueron los responsables de la emisión de la ópera Parsifal, considerada la primer transmisión radial del mundo, desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires, en la calle Cerrito y Charcas. Aquel 27 de agosto de 1920, entre las 21 y la medianoche, nació una historia controvertida, curiosa y apasionante. Para despedirnos, compartimos con ustedes el tema Arroyo de los Suspiros del grupo Los Copleros. Disfruten de la música. Compartí saludos, noticias, audios o imágenes a larondainformativa@gmail.com. Hasta la próxima, que tengan una excelente semana todas y todos. En el río Sibi, Sibi, soy un suspiro tan suspirado. Voy penando, es pena en pena de un despenado. Si te peno por Jujuy, te despeno por Lozano. Regalado esta zamba y mi pobre corazón le llama la suspirada y mi pobre corazón le llama la suspirada. Sente un trago, soy un sediento de amor que de amor se va secando.